Lo importante es otra cosa. Amigos, que hay una nueva programación allí en el Torcuato Tasso que tiene que ver con el tango y el jazz, y para hablar de este tema justamente estamos en comunicación con Hernán Greco, productor general del Torcuato Tasso. Muy buenas tardes, Sergio Comi, Karina Colioca, te damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, y les agradezco muchísimo la invitación. Tango y jazz. Nosotros creemos que tienen una raíz dentro de la música popular, son de las músicas populares más importantes en la historia de la música. En la época de oro del tango, el tango le abría espacio al jazz, a la característica, un poco es recuperar esa idea y poder entregarle al público la situación, dos situaciones musicales diferentes pero complementarias. Estamos hablando de calidad de músicos y estamos hablando de excelencia a la hora del concierto. Imaginarnos que durante el mes de junio vamos a tener la oportunidad de escuchar una misma noche a Leopoldo Federico con su orquesta y a Luis Salinas con su conjunto, habla un poquito más lo de Navarro con Susana o lo de Navarro con Ariel Abrit, grafica un poco esta idea, ¿no? Generar el encuentro de la excelencia musical de estos dos géneros. Los intérpretes que fueron convocados para esta situación tienen una trayectoria enorme. Digo, para hacer rápidamente un raconto, en el jazz estará Jorge Navarro, después Walter Malosetti, Mariano Otero, estos son los artistas de jazz. Los artistas de tango, va a estar el Sexteto Mayor, va a estar Rubén Juárez, Susana Rinaldi, Ariel Ardit, Leopoldo Federico, Néstor Marconi, Rodolfo Mederos. Son nombres importantes dentro de nuestra música. A ver, si no interpreto mal por lo que me está relatando, en principio en el jazz no hay cantantes. En el jazz no hay cantantes. Bien, y si aparecen cantantes en el tango. Por lo menos me decías. Sí, no en esta programación, pero todos sabemos que a Luis le encanta cantar, por ejemplo, y que quizás en alguno de los temas tengamos la oportunidad de verlo cantar. A Luis, cuando digo Luis, es... Sí, sí, te está refiriendo a Salinas, que es de vez en cuando un atrevido del canto. Un fenómeno, un señor que hace música con sus manos y con su boca también, porque es un cantante muy afinado, parece un instrumento más su garganta. Pensaba por ahí en el caso de Manosetti, que por ahí tenía algún cantante, pero no aparece nombrado. No, en este caso. Es el trío de Walter Malosetti y no tiene cantante. Hernán, fue muy difícil lograr las parejas, por así decirlo, de jazz y de tango para cada uno de los espectáculos. Mirá, en la previa parecía difícil, en el trabajo no fue tan difícil, porque se admiran mutuamente los dúos, digamos, por llamarlos dúos, ¿no? Sí. Las parejas son admiradas mutuamente, tanto los músicos de jazz tienen admiración por los músicos de tango como los músicos de tango por los músicos de jazz. Y cuando se los invitó a participar en esa idea, inmediatamente dijeron que sí, porque gustosos ellos de poder compartir la escena, y sobre todo los músicos de jazz, que quizás se sientan como más invitados a esta situación por la identidad tanguera del Torcuato Tasso. En el escenario la presentación sería como, termina uno de tocar, inmediatamente sale el otro, están conviviendo en escena. Exactamente, termina, siempre abre la noche, la abre el conjunto de jazz, y al finalizar el set se acomoda el escenario para recibir al conjunto de tango, a la formación de tango, y es ahí donde se desarrolla todo el concierto de tango. La particularidad de esto, repito, es no que un jazzero toque un tango jazzeado o que un tanguero toque un jazz tangueado, sino que cada uno haga su música y le dé al público lo que el público espera de ellos. Hernán, ¿cuánto sale la entrada? Hay entradas de todos valores. Hay desde 70, yo digo, para no marear y para no estar hablando de cifras, si quieren les parece, les digo, www.torcuatotasso.com.ar. Ahí tienen toda la información detallada de la agenda y de los valores. Buenísimo, Hernán, te agradecemos muchísimo. Y por supuesto me encantaría que los oyentes que estén escuchando este programa, a través de algún inteligente concurso que ustedes van a desarrollar seguramente, puedan venir a alguna de las presentaciones. Esto lo pongo a disposición de la producción, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo. Entonces, ¿tenemos cuántas entradas? ¿Dos? Sí, dale, ¿por qué no? Dos siempre son pares. Por eso, dos pares de entradas entonces para el Torcuato Tasso. Se pondrán en comunicación con vos quienes ganen entonces el próximo concurso, que tendrá que ver en todo caso por ahí con la música, ¿no? ¿Qué te parece? Dale. Hernán, te agradezco muchísimo. Ya estoy pensando un desafío difícil para la audiencia, así que prepárense. Muchísimas gracias, Hernán. Les agradecemos a ustedes, muchas gracias por esto. Por favor. Adiós. Hernán Greco, productor general del Torcuato Tasso, allí hay nuevo ciclo completo de tango y jazz. Lo importante es otra cosa. Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.